mal de las vecinas asesinas. Ya no quise más, quise olvidar y así me fui a trabajar para escapar de la tormenta siempre eléctrica y recordar a mis amigos que no están. Se fueron de su casa, vaciaron la carcasa para que los vayamos a buscar. Más de 10 años más en esta fábrica vacía. El mar me va a llamar, me va a llamar. Voy a tener que regresar para cantar una ranchera carcelera. O lo que quieran, o lo que quieran, mientras no quieran opinar. Basta con lo que pasa, hay fuego en la terraza y los muertos vienen para acá. Asesinas, ya no quise más, quise olvidar y así me fui a trabajar para escapar de la tormenta siempre eléctrica y recordar a mis amigos que no están. Se fueron de su casa, vaciaron la casa.